La lista de mis cosas es la siguiente. Toda la colección de CDs, menos los de Fito que son horribles. La cocina, la heladera, el microondas son míos. Los platos de cerámica, el juego de té, las ollas, el comedor entero nos los regalaron mis viejos, así que me pertenecen. La tele, el DVD, el equipo de música, la biblioteca también son míos. Ah, me olvidaba, el departamento también es mío. ¿Te acordás que puse todos mis ahorros? Bueno, yo sí, así que es mío. Pasa cuando quieras, ya tengo todo en una caja. Tercer bloque. ¿De qué tamaño es la linterna mágica? Es inmensa, tan inmensa que no la puedo medir. ¿Es como el arca de Noé? ¿Como el arca de Noé? Nunca vi el arca de Noé, pero me parece que es más grande que el monte donde se quedó el arca de Noé. ¿Dónde se quedó el arca de Noé? No sé, creo que algo tiene que ver con la linterna mágica. ¿Alumbraban? Seguro que sí, porque de noche, ¿cómo viajaba ese barco? La linterna mágica. Un mensaje subliminal es una señal o mensaje diseñado para pasar debajo, digamos debajo de los límites normales de percepción. Puede ser, por ejemplo, inaudible para la mente consciente, pero audible para la mente inconsciente o profunda. Puede ser también una imagen transmitida de un modo tan breve que parece desapercibida por la mente, pero en el inconsciente sí lo captura. En la vida cotidiana, a menudo se afirma sin evidencia que se emplean técnicas subliminales con propósitos publicitarios y de propaganda. La primera mención registrada sobre la percepción subliminal es realizada en los años 400 a.C. por Demócrito, que sostuvo que mucho de lo perceptible no es percibido por nosotros. Uno de los casos más conocidos claramente fueron hace algunos años atrás, uno de los temas de Yuya, que cuando ella cantaba yu yu yu, ya ya ya, al dar vuelta a la cinta se escuchaba El diablo es amigable. Ahora les traemos algunos temas que tienen mensaje oculto y al dar vuelta a la cinta nos vamos a ir analizando y viendo qué es lo que ocultan. Y vamos a analizar justamente una de las bandas que se hizo conocida hace algunos años atrás, Bandana, y su tema Guapa. Ahora, si damos vuelta a la cinta, se puede escuchar claramente que dice: el demonio es un dios, más más más, el de mujer va, más más más, el demonio es un dios. Ahora, si seguimos analizando temas, ahora de otro, un grupo español, Oreja de Van Gogh, en el tema de uno de sus discos, en el tema Deseo de Cosas Imposibles, se escucha lo siguiente. Si damos vuelta a la cinta y otro ejemplo, que dice, bueno, en este ejemplo dice hay que follar. Después, en otro ejemplo de los temas de la Oreja de Van Gogh, el tema Tú y Yo, se puede escuchar lo siguiente. Si damos vuelta a la cinta, se puede escuchar Hazme ser un rey. Otro de los temas que podemos analizar es del tema del cantante guatemalteco Arjona en su tema Jesús verbo no sustantivo, y se escucha lo siguiente en el audio original. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Pero si damos vuelta a la cinta, se puede escuchar Hay loco, no hay vida, no hay cielo, no reces ahí. Y yo, bueno, ya para ir terminando, una banda nacional, Callejeros, en su disco, en su tema Fantasía y Realidad, se escucha lo siguiente. Fantasía, realidad. Si damos vuelta a la cinta, se puede escuchar Hay Satanás. Esa es una de las partes que se escucha en esta canción Fantasía y Realidad. En el mismo tema se escucha otra frase como esta. Se conocieron trabajando en Casanova. Si nosotros damos la vuelta a la cinta también, se escucha Adora Satanás. Y finalmente, en otra frase de este mismo tema, en una parte se escucha esta partecita. Que la mano sea la del que lo gobierne. si nosotros damos vuelta a la cinta, se escucha Satanás es el rey. Satanás, el rey. Bueno, ahora sí, si ustedes tienen la curiosidad o por lo menos la intriga de saber si hay algún cantante o alguna banda que les guste y que dan vuelta a sus temas, quizás haya algún mensaje subliminal. Necesito pronta ayuda. Necesito pronta ayuda. ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡A la aventura! ¡Vamos! La linterna. La linter. La linter. La linter. Mágica. Varios disgustos ligamos de rebote durante esta semana. Como si no tuviéramos suficiente con nuestras propias vidas, varias fuerzas buscan chocar con nuestro cuerpo. A veces a propósito, a veces no. Queremos que nos peguen para sentirnos más fuerte. Este no es mi caso. Y para colmo, terminamos discutiendo con el de al lado. Ese de al lado no es un desconocido, es uno mismo. Suponemos ser el error. ¿Quién no aprende de las experiencias, malas o buenas? ¿Quién se volvió a equivocar? Eso hasta que le echemos la culpa al otro. No puede ser que me haya vuelto a equivocar. Es imposible. Esta vez no fui yo, sin duda. Pensar que estábamos tan bien, que la pasamos tan lindo en esos viajes compartidos, y ahora todo es pasado en una relación que se torna distante. Es hora de terminar con esto. Ya es hora. La linterna mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Jonathan Caña. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. Mira que vuelve. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. Apagala, la linterna mágica. ¿Te convencí? Ay, apagá la linterna.